Hoy tenemos una invitada muy especial que hace sí. mucho que la ando persiguiendo, que ¿viste? No conseguías que por ahí pueda hablo estar. Sí, le hablo al hijo para que venga y todo demás, pero hoy la tenemos. Qué bueno, tengo un profundo respeto, como muchos intelectuales que estudian y dan su vida, ¿no?, al estudio. Estamos con la doctora Delia Lomaglio. Ella es doctora en ciencias naturales y antropóloga. Creadora del Centro de Estudios de Antropología Biológica de la Universidad Nacional de Catamarca. Hola Delia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a ustedes, a toda la audiencia. Bueno, un gusto tenerte acá. Igualmente. Bueno, ayer adelantaba algo en el perfil de Facebook sobre tu trabajo y había una nota muy linda que una vez vi que te hicieron en la TV pública para un programa sobre científicos, ¿no?, que conducía Paenza, no sé si siguen dándolo, que era súper interesante. Bueno, y te hacían una nota sobre tu trabajo, ¿no? Sí, y eso fue hace varios años ya, estuvieron acá, claro. Estuvo el equipo del programa y sí, levantaron notas sobre el trabajo que estábamos realizando, claro. Un poco la historia de la investigación acá en Catamarca, desde que estoy en Catamarca. Claro. Lo curioso es que, me causaba gracia bien en el buen sentido, porque ustedes son de La Plata, vinieron acá y llegaron un día de muchísimo calor y hacía como 100 grados y se les paró el auto en la salina y venían con tu hija con que tenía 10 meses. Mi hija mayor que tenía 10 meses, sí. Y que ahí aprendió a hablar y decía agua. Sí. Ah, mirá. Qué gracioso. Ya me había olvidado de esa anécdota que habíamos contado. En vez de decir, mamá, sí, papá, decía agua, pobrecito. Agua. Sí, en realidad veníamos de La Plata porque, bueno, sí. Estábamos instalados ahí, pero ninguno de los dos es de La Plata. Claro. Ah, ¿no son de La Plata ustedes? No, ah. Yo soy de Bernal, provincia de Buenos Aires, y mi marido es entrerriano, de Maciá, Entre Ríos, pero bueno, desde adolescente él vivió en Buenos Aires, sí. Después se fue... Hablamos de Néstor Kriskowski, de Néstor para que Kriskowski. La gente se ubique. Sí, otro personaje también conocido en el medio, sí. Sí, y bueno, después se fue él a estudiar a La Plata, yo también me fui a estudiar a La Plata y ahí nos conocimos y vivimos varios años en La Plata. Claro. Ahí nació nuestra primera hija y con ella vinimos hacia acá. ¿Y cómo llegan a Catamarca? Y bueno, llegamos después de 3 días de viaje. Claro, sí. Sí, pero digo... En un Citroën. Claro, sí, yo es muy simpática. Qué aventura. Y sí, totalmente. Bueno, pero ¿cómo fue la idea? Claro. Bueno, veníamos pensando, el momento en que lo decidimos fue un momento bastante difícil para la Argentina, y veníamos pensando en hacer una vuelta de rosca y venirnos un poco al interior. Y bueno, en ese momento se dio que a Néstor lo invitaron a dar un curso a Catamarca. Y como resultado de ese curso, luego vino una invitación a que él pudiera venir acá, a instalarse acá, por la cuestión, digamos, patrimonial, él es arqueólogo. Sí. Y bueno, es así que no lo pensamos mucho cuando me llamó por teléfono. Antes, por supuesto, no había celulares, ni computadoras, ni mucho menos. Me llamó por teléfono y me dijo cuál era la oferta para él, y yo también tenía una oferta de trabajo, así que no lo pensamos mucho, fue decidido bastante rápido, y nos largamos para acá. ¿Qué año fue eso? Llegamos en el año 80. Claro. En octubre del 80. Que hubo mucha gente que vino de Buenos Aires en esa época. Yo conozco también un arquitecto, no recuerdo el nombre en este momento, en La Rioja, que también vinieron así por teléfono. Inclusive el ministro en esa época de La Rioja, no sé de qué era, de Obras Públicas, fue con el avión a Rosario justo y trajo varios arquitectos, ingenieros, claro. Y se quedaron a vivir en La Rioja. Sí, nosotros cuando llegamos, exactamente, nos encontramos con muchos profesionales porque en ese momento el gobierno tenía una apertura de integrar equipos técnicos en distintas áreas y bueno, así fue que llegaron acá muchos profesionales, más o menos en esa época, 80, 81, 79 algunos. Sí. Y bueno, la mayoría se quedaron a vivir, otros, bueno, volvieron a sus lugares después de unos años. y nosotros decidimos quedarnos y claro. acá nacieron nuestros dos hijos varones después claro. de Cintia y acá estamos. Claro, que también hubo mucha gente de Buenos Aires que vino por el tema de la industria, porque había una promoción industrial, bueno, fue una eso época fue un poquito más adelante, que, claro, eso fue un poquito más adelante. Como que la ciudad se agranda, ¿no? Crece en población. Sí. Bien, vos creaste el Centro de Estudios de Antropología Biológica de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Cómo surge esa idea de crear ese centro? ¿Qué te motiva? En realidad, ¿cuál es el objetivo que te lleva o lo lleva, no? Sí, sí, sí. Mm. Yo me inserto en la Universidad de Catamarca como docente. Claro. Como docente en la cátedra de antropología, en ese momento se llamaba antropología física, uh-huh. para la licenciatura en ciencias biológicas claro. y el profesorado en ciencias biológicas. Uh-huh. Y bueno, a lo largo del tiempo, después de unos años de estar en la cátedra, los alumnos tenían mucho interés porque los alumnos de biología, uh-huh. En realidad, toda su carrera, digamos, está estructurada en base a asignaturas que tienen que ver con, por ejemplo, con la diversidad animal, con la diversidad vegetal, mm. pero no tienen formación hasta que llegan a quinto año, no tienen información acerca de lo que es la evolución humana claro. o la diversidad biológica, pero exclusivamente humana. Claro. Entonces, les resultaba de mucho interés y muchos chicos en ese momento optaron por hacer, había mucho interés en hacer sus trabajos finales de licenciatura claro. en esa cátedra, digamos, claro, en antropología tesis, física. ¿No? Los trabajos sí. finales, claro. Son sí. tesinas de grado, claro. pero bueno, tienen que tener todo el rigor, digamos, científico de un claro. trabajo científico. Y de allí surge la idea de generar un centro donde se agrupe una temática que sea exclusivamente humana dentro de la Facultad de Ciencias Exactas claro. y Naturales. Mm. Y este centro fue propuesto al decanato de ese momento como Centro de Estudios de Antropología Biológica para que justamente contenga todas las temáticas que tengan que claro. ver con la diversidad humana. Claro. Y a partir de ahí, bueno, desarrollaste una tarea académica muy fructífera, por lo que veo en el currículum que tengo, es impresionante. Pero bueno, hiciste un doctorado en la Universidad de La Plata y tenés un postdoctorado en España también. Y una serie sí. de premios también que han obtenido en investigaciones, sí. ¿no? Ajá, sí, sí. Qué interesante sí. esto de la Universidad de Catamarca, que muchas veces, que es como hay un pensamiento, ¿no es cierto?, que en las universidades del interior del país, sobre todo las nuestras, que son más pequeñas, que son como periféricas, pero sin embargo se hace investigación y muy interesante, ¿no? Sí, lo que pasa que, claro, trabajar en una universidad en el interior claro. siempre es un poco más duro, cuesta un poco más, porque las universidades ya que tienen más historia en investigación, están mejor equipadas, digamos, en claro. infraestructura, en presupuesto, en personal que tiene que ver con personal técnico y demás. Sí, sí, nosotros, sí. Acá, bueno, cuesta todo un poquito más, pero aún así se han logrado cosas y el reconocimiento de universidades del extranjero, inclusive claro. del trabajo nuestro, bueno, es muy importante, a nosotros nos llena de orgullo. Claro. Que haya ocurrido. Y bueno, el doctorado sí, es el doctorado es del Museo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Y el postdoctorado fue a través de un concurso que yo postulé y lo hice en la Universidad Complutense de Madrid. Claro, está bien, sí. Qué bueno. Bueno, ustedes han investigado mucho en la puna de Catamarca. Contame si es así o no. Al parecer ustedes estaban interesados en ver cómo los caminos que llegaban a estos lugares, ¿no es cierto?, que introducían alimentos que no eran normales o comunes de la gente, fue cambiando, ¿no es cierto?, las condiciones físicas, ¿no es cierto?, de las personas que vivían específicamente en la puna, ¿no? Algo así. Sí. como la alimentación, ¿no es cierto? A ver, claro. Que viene que no es lo que comen habitualmente, ¿cómo sí. puede llegar a cambiar, ¿no es cierto? El físico de la gente, ¿no? Claro, la composición claro. corporal. En realidad este tema surge, nosotros venimos trabajando en el tema de crecimiento y desarrollo infantil desde que yo prácticamente llegué acá, o sea, claro. en el año 81, fines del 81, 82, a mí me convoca el Ministerio de Salud de la provincia para hacer una evaluación, para que yo, digamos, generara un proyecto para hacer la evaluación nutricional de los chicos que estaban con el sistema de comedores escolares claro. en las escuelas, que no eran todas las escuelas, pero era un sistema nacional de comedores escolares donde los alimentos llegaban, digamos, en camiones y eran repartidos a las diferentes escuelas para que las cocineras elaboraran los menús de los chicos. Claro. Entonces hacía ya 10 años que estaba ese programa funcionando en la provincia y al ministerio le interesaba saber si eso había tenido algún resultado positivo en la nutrición de los chicos o no, porque en ese momento, digamos, el paradigma nutricional era otro, era muy, había una alta prevalencia de desnutrición, claro. cosa que luego cambia, ¿no? Claro. El paradigma. Entonces, bueno, ahí empiezan los estudios de crecimiento que fueron pioneros en la, en la provincia de Catamarca, fueron los primeros. Así que con ese tema nosotros veníamos, digamos, desde hacía mucho tiempo. Claro. Pero particularmente en La Puna surge este interés porque, bueno, postulamos, yo me presenté a una convocatoria de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Claro. Con este tema me parecía interesante, ¿por qué? Porque a partir de la apertura del camino, como vos bien te referiste, un poco los estilos de vida de la gente de La Puna cambió. Claro. Especialmente en la cuestión alimentaria. Claro, qué curioso, ¿no? Entonces, claro, sí, a través del subsidio que tuvimos con ese proyecto, lanzamos esa línea. Y actualmente ahora seguimos trabajando en eso, digamos, hay becarios con ICED que están trabajando en esa problemática ahora. Sí, bueno, esto mi inquietud surge porque, bueno, he visto una entrevista que la he puesto en el perfil mío de Facebook, que lo pueden ver, que te hicieron en este programa de televisión, que bueno, que ayer lo buscaba por el canal Encuentro, no se lo pude encontrar porque viste que está todo ha cambiado. Pero bueno, logré encontrar, en algún lugar la encontré y la puse, véanla, porque es muy interesante. Sí. Porque ahí, claro, uno se pregunta, ¿la alimentación es cultural? Totalmente. O sea, claro. Sí, la alimentación es cultural. ¿Aprendemos a comer? Aprendemos a comer. ¿Cómo es eso? Contanos, a ver. Y bueno, es una de las tantas cosas que nosotros hacemos desde el punto de vista cultural, digamos. Claro. Nosotros aprendemos desde niños a comer determinados alimentos y no otros, que son los que nos enseñan nuestros padres. Claro. Pero esto tiene que ver también con la realidad local en la que las familias se insertan. Claro. O sea, una familia que vive en un lugar que de pronto el ambiente le provee de ciertos alimentos en forma natural, van a ser más propensos a comer, no sé, carne vacuna, en este caso carne de llama, o verduras en otras zonas, o leche, donde el ambiente, digamos, les provee de esa alimentación. Claro. Y en otros casos, no. O sea, que es totalmente cultural. Además, también tiene que ver con las cuestiones sociales dentro de lo cultural, con nuestras cuestiones sociales. Nosotros, por ejemplo, los argentinos somos un pueblo que todas las los encuentros sociales están acompañados generalmente de comidas picaditas, asado. Sí. Claro. En cambio hay otros pueblos que simplemente se reúnen socialmente para festejar o para determinados encuentros y se basa solamente en bebidas, por ejemplo. Sí, sí. Eso nosotros lo hemos vivido con Néstor en en México, nos llamó mucho la atención, claro. Porque claro, después de una reunión en un congreso nos invitaron a tomar algo. Para nosotros tomar algo era ir y hacer una picadita, claro, comer claro. alguna cosa. Y en cambio en este caso fue ir a tomar tequila, no, o sea, no. tomar, nada. No había nada sí, más sí, sí. que bebida. Claro. Y sí, por supuesto, es totalmente cultural. Los claro. hábitos alimentarios son claro, culturales. Porque en tu investigación es muy interesante, Lidia, te cuento y a la sí. audiencia, que, claro, en la Puna comen carne, por supuesto, sí. en este caso, bueno, carne de llama, ¿no es cierto? Y que con la apertura de los caminos, porque la Puna catamarqueña antes estaba vinculada por Salta, era muy complicado llegar, ahora era hay un camino, complicado. Digamos, más sí, o menos bueno. Sí, el camino que lo une, carretero, que fue de sí. alrededor del año 78, recién claro. abre, digamos, esa zona, la conecta con la capital de Catamarca. Claro, más, que dicho sea de paso, le pedimos al gobierno y a los futuros gobernadores o lo que sea, que terminen el tramo de Barranca Larga, porque es un tramo complicadito, y ya con eso estaría totalmente vinculado con la Puna. Pero sí. me refiero a que cuando la gente come carne de llama, pero claro, al ir el camión frigorífico lleva carne de vaca, y parece que la gente empezó a tener más grasa en el cuerpo, ¿verdad? Lo que ¿verdad? Pasa es que cambian sus en la investigación, claro. Claro, alimentarios. Súper interesante, claro. En todo sentido, digamos, no solamente llega carne de vaca, sino claro. que llegan también verduras, que allá era muy difícil encontrarlas. O la leche. Llegan lácteos. Claro, que son, llegan rechazan lácteos. La lactosa, según... Y la mayoría de los de las poblaciones andinas sí, sí. Son intolerantes a la Eso, lactosa, sí, tienen alta prevalencia de intolerantes a la lactosa. Esa era una de las cosas que nosotros observamos, lo habrás visto en la nota. Sí, sí. Sí, muy interesante, le invito a la gente que lo vea. Sí. Una de las cosas que nosotros observamos cuando hicimos la evaluación de los chicos de los comedores, que la leche le llegaba en polvo, claro. pero los chicos no la consumían porque no toleraban la leche. Claro. Entonces las maestras hacían trueque de la leche por hierba y azúcar, claro. donde podían hacer el trueque, sí, sí. y los chicos finalmente terminaban tomando mate cocido, como claro. lo habían hecho siempre, claro, históricamente, claro. y la leche la dejaban de lado. Entonces eso fue también muy interesante porque, claro, acá el nivel central, digamos, de control, sí, sí. tenía las estadísticas de la cantidad de alimentos que se habían sí. entregado a las escuelas, pero no era lo que realmente habían consumido los chicos. Ahora, qué curioso, porque yo me imagino, ahora se me cruza en la cabeza, hablábamos, Lidia, al principio del programa, lo de Halloween, ¿no? Sí. Que estuve en la Puna en la oportunidad que era Halloween, y era choqueante ver los chicos con las calabazas que festejaban, ¿no? Sí. O sea, esta cuestión de cómo hay una invasión, ¿no es cierto?, cultural. Totalmente. A través de los medios, o que Ventinelli, por ejemplo, a través de la televisión, ¿no? Sí, sí, y que saben todo, cómo bailan y todo lo demás. Qué curioso, ¿no? Esto de estos pueblos que... sí. ¿Cómo cambian, no? Sí, han cambiado y fíjate que relativamente pronto. Porque claro. si estamos hablando de que el camino se abre, la ruta se hizo en el año 78, realmente es poco tiempo para ver cambios claro. tan importantes como se ven. Pero, por ejemplo, eso se ve también en la escuela de Antofagasta de la Sierra, de la Villa, tiene un kiosco escolar. Claro. El kiosco escolar se llama L'École. Ah, mira. Sí. Una expresión, digamos, francesa, que eso claro, también te indica la invasión, digamos, de otras costumbres, de otras pautas que no son las sí. propias, ¿no? Sí, sí, y en sí. ese kiosco llegan exclusivamente golosinas, exclusivamente golosinas, claro. caramelos, chupetines, chocolates, sí. y obviamente los chicos los días que llega el camión con golosinas van claro. y consumen golosinas, que antes no las consumían, claro. o por lo menos en mucha menor medida. Claro. Ahora es mucho más fácil para ellos. Sí. Y por supuesto ese cambio, lo que nosotros vemos es que primero hay una transición que se llama alimentaria. Es decir, cambian los hábitos de alimentación. Sí, sí, sí. Y eso lleva a una transición nutricional, que es donde nosotros vemos los cambios en la composición corporal de los chicos y de la gente adulta también. Claro. Qué interesante, ¿no? Muy interesante, la verdad es ver, digamos, desde otro lado la influencia, ¿no? De otros, de cómo se influencia una comunidad, ¿no? Por ahí tan alejada geográficamente de los centros urbanos. Sí, que lo curioso es que, bueno, Delia es antropóloga, pero claro, yo pensaba esta relación de la biología con la antropología y decía, ¿por dónde será la relación? ¿Cómo se da? Porque uno antropólogo piensa en algo más que tiene que ver con lo social, ¿no? Es lo que yo me imagino, no sé, pero cómo engancha con la biología, pero después al enterarme de la investigación y todo, digo que es súper interesante realmente. Sí, lo que pasa es que es una especialidad dentro de la antropología, nosotros, donde yo estudié en la Universidad de La Plata. La antropología urbana y un montón de especialidades que hay, En la Universidad de La Plata, la carrera de antropología, digamos, tiene como orientaciones. Claro. Una de ellas es la arqueología, la otra es la antropología cultural y la tercera la antropología biológica. Ahí está. La que yo pensaba era la cultural, que nada más existía, pero existe la biológica. Lo que pasa es que la antropología, digamos, básicamente es el estudio del hombre, pero vos lo podés tomar desde distintos desde distintos aspectos. Sí. Y nosotros somos una entidad que estamos en permanente interacción genético-ambiental, o sea que ahí nace la antropología biológica. Que es una ciencia prácticamente nueva, ¿no? Porque surge a principios del siglo XX, fines del XIX, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí, es relativamente nueva. También es una ciencia que se va nutriendo de otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la antropología biológica, como nosotros la llamamos, porque en otros lados, por ejemplo, en Estados Unidos es física la antropología. Claro. Ah, mira vos. En Europa también se la llama antropología física. Nosotros acá en una época se la llamó antropología física, pero ¿cuándo cambia esta denominación? Cuando el aporte de la genética, digamos, nos permite ir un poco más allá de lo físico. Claro. Entonces hay toda una rama de la antropología biológica que trabaja en genética, en marcadores moleculares, es decir, en otro tipo de cuestiones, entonces se la volvió a llamar, se la llamó a partir de ese momento antropología biológica. Claro, interesante. Yo le quería preguntar a Delia, llevándola ya al plano, ¿no?, de la docencia, ¿no?, que recién estabas contando, esta interacción que tenés con tus tesistas y con los chicos de nuevas generaciones. ¿Cómo ves hoy los jóvenes, que los estudiantes, ¿no?, que deciden dedicar su vida o dedicar una investigación a la antropología biológica o a esta rama de la antropología? ¿Ves mucho interés? ¿Ves algún tema que te llamó la atención que hayan visto los jóvenes de hoy en esta rama de las ciencias naturales? Sí, en general los chicos se entusiasman mucho con la antropología, cuando ven todo el abanico de posibilidades, ¿no? Porque nosotros, si bien nosotros en este momento estamos como enfocados en la puna, como dijo Basilio, pero tenemos diferentes líneas de investigación. Y hay algunas que los enganchan más a los chicos que otras. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando también con la percepción de la imagen corporal, que también es una cosa muy interesante, que nos permite ver la percepción individual que tiene cada uno de su propio cuerpo y cómo eso se correlaciona con la realidad nutricional. Ah, mira. Entonces, eso estamos haciendo fundamentalmente en chicos adolescentes, porque es una etapa importante de cambio de hábitos alimentarios y demás. Eso los entusiasma mucho a los chicos porque se trabaja, digamos, con tipo encuestas y también se trabaja con encuestas de riesgo de trastornos de la conducta alimentaria, que es una temática que tanto a los adolescentes como a los estudiantes de biología les interesa mucho. Uh-huh. Y bueno, y después tenemos esta otra línea en la puna que tiene que ver con la adaptación a los patrones morfofisiológicos que son de la altura de esta geografía nuestra, que tiene que ver con la captación de oxígeno en los tejidos, es decir, con una cosa un poco más compleja. Sí, sí. Que también tiene que ver con la composición corporal de las personas, el riesgo cardiovascular, es decir, hay muchos temas que se derivan de eso. También estamos trabajando con población de estudiantes universitarios, que también es una etapa muy interesante porque los chicos cuando empiezan la universidad, muchos están alejados de sus hogares, entonces cambian no solamente los hábitos de alimentación, sino los hábitos de actividad física. Seguro. Bueno, se producen cambios importantes y los chicos se entusiasman ahora. Que quieran, tu pregunta era cómo veo yo que se quieran dedicar a eso. Sí. Dedicarse a la ciencia en este país en este momento es muy complejo. Es muy complejo, pero el que logra hacerlo, digamos, insertarse como investigador en la universidad o a través de organismos que gestionan ciencia y tecnología, es, digamos, una expectativa interesante que tienen ellos. Que se me ocurre en este contexto que bien estás diciendo, porque bueno, estamos viviendo una situación que, bueno, política, la universidad está atravesada por lo político, la universidad pública, es natural que sea así, que se me ocurre que ustedes como docentes, como formadores, tienen que motivar al estudiante a construirse él mismo y él mismo emprender, ¿no es cierto?, y buscar los recursos económicos y las vinculaciones, también forma parte, ¿no es cierto?, de la formación, supongo, aprender a gestionarse, ¿no?, porque en esta situación que vivimos, ¿no es cierto?, que es muy difícil que existan fondos, infraestructura para poder investigar, sí, es por todo supuesto. Un desafío de los docentes, sí. ¿No? Sí, bueno, la Universidad de Catamarca tiene... apoya bastante, digamos, a los estudiantes a través de becas de distinta clase para distintos objetivos y la Secretaría de Ciencia y Tecnología también tiene financiamiento para proyectos de investigación, becarios y demás. Ya ahora, a otro nivel, a nivel nacional, la cosa cambia un poco porque, bueno, la competencia es feroz y... para que un chico logre insertarse como becario de CONICET o de alguna otra institución es bastante difícil. Claro. No es, digamos, imposible, pero hay que trabajar bastante. Trabajar y prepararse. Sí. Bueno, Delia, fue un gusto tenerte. Mira, pasó volando el tiempo. Hay mensajes de los oyentes. Luis Edgardo Aroca, excelente invitado, orgullo de nuestra UNCA. Gracias, Basilio. Y también el doctor Severini, que mandó mensaje, pero no lo puedo ver porque está en el teléfono y justo está grabando la nota. Así que ya lo vamos a transcribir luego aquí para que en todo caso puedas contestarle a través de algunos de tus hijos o alguien, porque no tenés redes sociales. Que maneje las redes. Exactamente. Perfecto. Pero bueno, fue un gusto tenerte, Lidia, aquí en el programa. Y bueno, yo siempre te sigo a través de tu hijo, Nicolás Kriskauji, arquitecto, colega. Y bueno, y realmente sé del trabajo que estás haciendo. Y en este país donde en este momento la investigación cuesta mucho, ¿no? Sí, cuesta, pero se puede, se puede hacer. Sí. Nosotros estamos ahí para apoyarlos a los chicos en todo lo que podemos. A lo largo de los años hemos formado a muchos chicos en sus trabajos de tesis de licenciatura. Así que bueno, seguimos en eso. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Delia, por la visita. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, estuvo con nosotros la doctora Delia Lomaglio, doctora en Ciencias Naturales y antropóloga, creadora del Centro de Estudios de Antropología Biológica de la Universidad Nacional de Catamarca. Seguimos, ¿no? Sí.